Mira, desde el gremio arrancamos en el mes de febrero tratando de comunicarnos con el señor presidente, que es Carlos Umbre, la cual no hemos tenido ningún tipo de respuesta hasta el momento, nunca. Nos ha mandado él a ver a la tesorera, la señora Silvia Matei, la cual, entendiendo por ahí un poco su postura medio incómoda, no él, su presidente, no dar la cara, ella dando excusas sobre el pago. Hemos pedido la intervención de la delegación de trabajo, la cual ha citado al club en tres ocasiones a audiencias y no han dado ellos respuesta. Así que bueno, nos llevó hace más o menos 40 días, dos meses, a hacer una protesta pacífica en un partido de básquet de primera división acá en la cancha, donde panfleteamos y explicamos la situación, que en ese momento eran tres salarios adeudados. Sí. Ellos dijeron que iban a pagar, dieron un adelanto. Al no tener después más respuesta que ese adelanto de 8.000 pesos, estamos hablando de cifra bastante muy alta sobre todo los trabajadores con más antigüedad, que ya en este momento se le están debiendo 5 masas salariales completas, más aguinaldo de 2 años a la fecha, reconocidas también por el club. Se hizo una panfleteada en ese partido, no tuvimos respuesta, y bueno, hoy uno de los trabajadores decide iniciar un acampe pacífico acá en la puerta de las instalaciones del club, donde el gremio y el resto de los trabajadores están acompañando. De no tener respuesta, yo creo, en esta semana, vamos a intensificar la protesta a partir del lunes que viene, con una retención total de servicio en toda su disciplina. Vale aclarar que acá hay handball, hay básquet, hay natación, hay hockey, y después, bueno, hay un servicio que le alquilan una escuela privada las instalaciones para que realicen educación física acá. ¿Y cuáles son los argumentos de la institución para no abonar estos salarios? Digo, porque deben tener socios, digamos, un ingreso de dinero. ¿Se cortó ese ingreso de dinero que tenían? ¿Cómo? Mirá, como te decía, al no haber un presidente presente, donde no solo no nos da respuesta a nosotros, sino por lo que han dicho varios padres o de la subcomisión, no aparece por el club hace más de un año, la verdad que no tenemos una... ¿Quién es el presidente? Carlos Umbre. No tenemos una respuesta concreta. Por ahí lo que nosotros hacemos es ir a hablar... Hoy el club vive de las subcomisiones de cada disciplina, tanto de fútbol, básquet, natación, etcétera. Y cuando nosotros vamos, ellos dicen que lo que recaudan de la cuota social y de las cuotas por disciplina van destinadas a salvar sus gastos, sus profesores, su servicio. Y bueno, y en este quedan los trabajadores en el medio sin tener una respuesta. La intensificación de las medidas de fuerza, ¿con qué va a tener que ver? ¿Con alguna acción judicial, si se quiere? ¿Se está analizando esa posibilidad? No solo se está analizando, sino ya está en vía de desarrollo. La última audiencia en la que ellos no se presentaron, que fue el viernes de la semana pasada en la delegación de trabajo, el gremio ya declina la instancia administrativa para ya iniciar una instancia judicial. Es una etapa a la cual no queremos llegar. Claro. Estas instituciones, lo que por ahí tienen estos trabajadores con 30 años de servicio, que son hinchas del club, entonces les duele llegar a tener que hacer una demanda judicial a su propia casa, vendría a ser. Y después también sabemos que, más allá del sentido de pertenencia, una instancia judicial va a salir acá 2-3 años, y hoy la verdad que ellos quieren comer hoy y no dentro de 2 o 3 años. Es una situación que se repite en otros clubes de, no sé si de Viedma, pero de la provincia o el país, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, la grave situación por la que atraviesan los clubes por el tema de tarifas y, bueno, la situación económica en general. Mirá, está claro que hay una situación bastante, que se está perjudicando bastante, sobre todo con el tema de los servicios, luz, agua, gas, bastante compleja en todos los clubes del país. Pero a este nivel no, y acá ya creo que es más una cuestión de desprolijidad de la comisión directiva que de la situación socioeconómica, porque también acá tenemos varios clubes más que no están pasando por la misma situación. Entonces me parece que es una cuestión de irresponsabilidad de los dirigentes, sumado sí a un contexto socioeconómico que está atravesando el país, que empeora la situación. Pero vale recordar que esta situación de Villa Congreso viene de hace varios años.